aprender, escuchá. Y todo el mundo con las manos arriba, haciendo así, así, así. Red, red, red, red, shiva. Yeah.